Te decía, queríamos saber un poquito cómo se había desarrollado el foro, qué impresiones les dejó y qué sensaciones internas, ¿no? Perfecto. Bueno, buenas tardes antes que nada y muchas gracias por este espacio. Bueno, nosotros nos reunimos el pasado 26 y 27 de este mes en Bahía Blanca. Estuvimos llevando a cabo lo que fue el primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización. Pudimos contar con la participación de muchos hermanos y hermanas de distintos territorios, de distintas comunidades a lo largo de lo que hoy se conoce como Argentina. Así que en ese sentido estuvimos, la verdad, bastante contentos porque pudimos, de manera autogestiva, pudimos lograr la participación de muchos hermanos y hermanas. Después allá, la verdad que se desarrolló como esperábamos, si bien siempre el tiempo no nos alcanza porque son muchas las denuncias, la problemática que tiene en cada comunidad, siempre es complicado en cuanto a tiempo. Imagínate que es casi el único espacio en el que pueden nuestras hermanas y nuestros hermanos dar su testimonio, así que siempre queda corto en ese sentido. Así que nosotros habíamos planteado que el primer día iban a tener lugar las denuncias y en el segundo día íbamos a utilizarlo más que nada para elaborar propuestas, y la verdad que las denuncias ocuparon todo el primer día y la mitad del segundo día, así que para propuestas quedó muy poco tiempo, pero siempre celebramos estos espacios porque podemos, como te decía, son los únicos espacios en donde podemos encontrarnos realmente como hermanos originarios. Claro. Contanos, Ezequiel, llegaron hermanos de todo el país. Contanos así, a grosso modo, de qué pueblos o naciones hubo hermanos allí y bueno, ¿cuál pudo haber sido como esa denuncia por excelencia que de alguna forma atravesaba todas las demás denuncias, si la hubo? Perfecto. Mira, llegaron hermanos de naciones transfronterizas como los mapuches, los charrúas, los conocidos como collas. Después teníamos de naciones como la guaraní, cuom, también llegaron huarpes. De la zona de Rosario llegaron pilagá, huichí, que viven en Rosario. También llegaron ranqueles, selnam, del Tierra de Fuego. Qué bueno. Tuvimos una participación, la verdad, bastante de bastantes lugares, de bastantes territorios, de bastantes naciones. Muy amplia, ¿no? Por cierto. Sí, la verdad que sí. Teniendo en cuenta que esto se hizo a pulmón, la verdad que una buena participación. Claro, y que trasladarse en la Argentina es muy complicado por las distancias, ¿no? Hay personas que tuvieron que viajar 3-4 días para llegar a Bahía Blanca. Así que, en ese sentido, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se hizo, la verdad que es muy valorable la participación de cada uno. Y con respecto a lo que me decías de cuál era la temática que... Claro, si hubo alguna denuncia en sí misma que tuvo como... que atravesaba casi a todas las naciones o a todos los pueblos por igual, de alguna forma, ¿no? Sí, quizás te podría decir que en todos los lugares lo que se repite es esta cuestión de negacionismo como política de Estado. Esta cuestión de negar la preexistencia de los pueblos nación originarios. Y ese negacionismo conlleva las múltiples acciones, digamos, o políticas de Estado que se llevan adelante y que configuran el genocidio. A partir de ahí hablamos en el hecho de la ocupación de la tierra por de parte de corporaciones, el hecho de los asesinatos, persecuciones, mutilaciones que hay con nuestros hermanos y hermanas en el intento de la limpieza del territorio. También podemos hablar de los hechos de suicidio que suceden también en nuestras comunidades, sobre todo con la población joven, de jóvenes, perdón. Y así también podemos hablar del hecho de genocidio a través de la educación, de la salud, del transporte. Temáticas que en donde podemos ver cómo hay un negacionismo de parte del Estado históricamente y actual, que tiene que ver con esto de no de no coincidir a los distintos pueblos, a las distintas naciones dentro del proyecto de país. Claro. La exclusión de siempre. Claro, sí, sí. Ezequiel, los estuvo acompañando Mirta Baravalle. Estuvo Mirta, sí. ¿Pudieron con ella o de ella tomar algún valor, alguna impronta que haya tenido que ver con las luchas de las Madres de Plaza de Mayo, que pueda servir para este momento de lucha de ustedes? Sí, bueno, nosotros tanto con Norita como con Mirta, con Nelia Espen también, tenemos, por suerte o por compartir trincheras, digamos, tenemos esta suerte de tener, de que siempre están apoyándonos, y la verdad que el simple hecho de saber que personas tan comprometidas con los derechos humanos estén cercanos a nuestra lucha, es la verdad, ya de por sí eso nos da un aliento enorme y nos ayuda en todos los proyectos, en todas las ideas, en todo lo que nosotros podamos llegar a proponer. Y después, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de que ella tome la palabra también allá en Bahía Blanca, y la verdad que como muy, la cuestión esta de verse identificada, el genocidio que nosotros denunciamos, cómo ella, la lucha esta de denunciar el genocidio, cómo ella también lo vio, la tuvo flor de piel, digamos, que estuvo, ella fue una de las que llevó adelante junto con Orita, junto con todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y ahí nos vemos totalmente identificados, y eso la verdad que es una herramienta, identificación con personas luchadoras, la verdad que es una herramienta que nos sirve, que nos da la impronta justamente de cómo tener que hacer la lucha. Ellos también lo hacen desde la misma manera que nosotros, totalmente autogestivos, intransigentes, y eso es lo que nos ayuda también. Ezequiel, ¿quedó una nueva fecha para el encuentro de los hermanos? Nuestra idea es hacerlo a finales de este año. Todavía no hay fecha, pero seguramente podríamos trabajar alrededor de octubre a noviembre, que son octubre, bueno, ya sabemos la fecha que se conmemora. Claro. Normalmente el tema es que, bueno, siempre está esta cuestión de la planificación logística y todo eso lleva un tiempo, pero la idea es hacerlo antes de fin de que finalice este año. Muy claro. Bien. Te agradecemos esta comunicación, Ezequiel. Por supuesto, el micrófono de Trazos y Rostros está abierto para lo que ustedes necesiten comunicar, y ojalá servir como vínculo de conexión entre los distintos pueblos a lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias, Néstor. Abrazo grande. Abrazo. Estábamos en comunicación con Ezequiel González, es uno de los organizadores del primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, para este Trazos y Rostros por la Retaguardia.